Droid Talks, un programa de AV Podcast. Tú eliges qué escuchar. Buenos días y bienvenidos a Droid Talks, el programa de tecnología de la red AV Podcast. Soy Roberto, estoy hablando desde el norte de España, en Bilbao, y algo más al sur tenemos a mi compañero Juan Febles. Juan Febles, ¿qué tal? Muy buenas, Roberto. Pues como diría Madrillano, en pleno África ya estoy yo, ¿eh? Siempre él bromea un poco e intenta picarme. Yo me siento, bueno, persona atlántica, vamos a decirlo así, y con ganas de retomar lo que es nuestra segunda temporada ya, después del verano, que hemos tenido un verano intenso, pues retomamos ahora la normalidad, la vuelta al cole, por lo menos desde mi punto de vista, e intentar, pues coincidir, aprender mucho y tener a gente tan interesante como el contertulio y el entrevistado que tenemos hoy. Sí, sí, sí, pero espera un segundo. Normalmente, Juan, solemos hablar del tiempo en estas introducciones. Ah, sí, es verdad. Ya es que te has pasado de rosca porque ya está, sales en el telediario. Pues sí, sale en la sección del tiempo. Sí, sí, salí en Antena 3 Noticias porque pesqué, casé lo que fue un rayo y lo envié a Antena 3 Noticias y salió. La verdad que bastante contento, más mi familia que yo, sinceramente, pero muy bien, muy bien. Aquí bueno, ahora hoy hace calorcito, ¿eh? Aquí hoy hace calorcito y el invierno, otoño, invierno, aquí tarda bastante. Bueno, si tuviéramos hoy aquí a Gabriel Viso, estaría también dándonos envidia porque por el territorio austral también ya empiezan a calentarse las temperaturas. Pero, por desgracia, hoy no ha podido estar con nosotros. Le mandamos un saludo desde aquí. ¿Verdad, Juan? Sí, un abrazo para él. Está, bueno, tiene unas semanas complicadas y he intentado hacer todo lo posible para estar aquí porque el tema lo merecía y al final pues ha tenido que desistir porque los fines de semana él los tiene a tope. Le deseamos mucha suerte con ese examen que tiene dentro de poco y que bueno, seguro que supera sin problemas. Y bueno, por lo demás, como bien decías, tenemos hoy un invitado de excepción. Pues sí, sí. Yo creo que es muy interesante. Cada vez que tenemos un invitado, creo que se nutre más el episodio porque nos aporta la experiencia en ese tema. Y a mí me gustaría que ya lo comentase. A mí me gustaría saludar a Eduardo Collado. Eduardo, no sé si se nos está escuchando. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Yo estoy entre Bilbao y Tenerife. Bueno, en el centro, un poquito más hacia Bilbao, pero por aquí por el centro. Yo os hablo desde Madrid y, bueno, daros las gracias por invitarme a Droid Talks. Un placer, un gustazo. Y bueno, y vamos a ver cómo empieza la segunda temporada, ¿no? Vamos, vamos. Vamos a ponerte en contexto, Eduardo. Vamos a hacer esto tan televisivo de hacer una biografía y podemos decir que Eduardo nace en un gran año, el año 1976, donde nacieron todos los buenos, y obviamente, como yo, y tiene 41 años, y es un héroe porque es padre de familia con dos hijos, lo que le deja poco tiempo. Estudiaste informática de gestión en la Universidad Antonio de Nebrija, ha realizado el máster oficial de Sociedad de la Información en la UOC, Universidad Oberta de Cataluña. Y has intentado el doctorado, ¿no? Pero sí, bueno. Me cansé, me cansé. No, realmente lo empecé. Pero, bueno, hice las asignaturas y tal, todo eso perfecto. Y luego ya a la hora de la tesis llegó un momento que se me enquistó aquello y dije, mira, ya seguiré. Y luego, en tema de trabajo, has estado en empresas como Lucent Technologies, Amper, Tecnocom o Yastel, haciendo sobre todo temas de ingeniería de red y desde 2007 en Access o Tecnocrática, trabajando ya en hosting. Y si antes decíamos que eras un héroe por tener dos niños, ahora decimos también que eres un superhéroe, porque en Tecnocrática eres socio y está ahí, está formado por Virtual Name y NeoDigit, ¿no? Y vamos. Sí, la empresa la montamos en el año 2011, Tecnocrática, que viene a significar el gobierno de los técnicos. Lo nombramos así porque las cuatro personas que lo iniciamos éramos todos técnicos y queríamos, bueno, pues ir un poco más para allá, un poco más allá. Todos veníamos ya de empresas fuertes en el sector, ¿vale? Y bueno, y en mi caso, bueno, pues mi empresa fue adquirida por Telefónica. Y bueno, entonces pues mi futuro era... A ver, mi futuro realmente no corría ningún peligro, ¿vale? Las cosas como son. Pero me apetecía estar en un sitio un poco más pequeño, un poco más controlado. Así que me junté con mis compañeros, montamos Tecnocrática y luego, pues bueno, pues para crecer en plena crisis, año 2011, pues lo que hicimos fue pues lo que todo el mundo hace, ¿no? Agarrarse los machos. Y adquirimos NeoDigit, luego adquirimos Virtual Name, compramos unas cuantas empresas. Y bueno, y ahí en ello estamos, tú, ahí dando servicio. Y ahora mismo, pues estamos en dominios, por ejemplo, para que os hagáis una idea, tenemos el 5% del mercado de España. El 5%, o sea que, no lo sabía. Vamos, muy bien. Vamos bastante bien. Y bueno, y la cosa es que, claro, como somos los que somos, pues podemos hacer lo que queramos, con lo cual innovamos un montón. Y esa es la gracia. Pues eso está muy bien. ¿Y es innovación española? Todos somos españoles y toda la pasta sale de España. No hay ningún grupo ni hay nada raro. O sea, somos los que somos y estamos lo que estamos. Y bueno, estamos en Madrid, nuestras máquinas están en Madrid, con lo cual cuando alguien tiene un hosting nuestro, contrata un dominio nuestro, bueno, el impuesto a sociedades y todo eso se paga en España, la luz de los servidores la pagamos en España con nuestro déficit tarifario y todas estas cosas que nos hacen tan competitivos, ya sabéis, y bueno, y todo lo hacemos así, o sea, no tenemos... nada raro. De hecho, recordamos a nuestros oyentes que toda la red AV Podcast está alojada en NeoDigit, que es, obviamente, como podéis comprender, nuestro proveedor de confianza con instalaciones en España. Y que si algún día no os descarga bien algún podcast, ya sabéis a quién podéis ir a tocar la puerta. Bueno, a ver, vamos a cruzar los dedos. De momento va bien, ¿no? Sí, muy bien. Va muy bien, va muy bien. Nadie se libra de una incidencia. Si alguien nos dice, nosotros no tenemos incidencia, que sepáis que os mienten. Pero bueno, oye, de momento, en vuestro caso, creo que no habéis tenido todavía ninguna. Y bueno, y que así siga, ¿no? Si la ha habido, no nos hemos enterado. Y eso también, eso es importante. Eduardo, también has dado clases, tanto en Nebrija como... como fuera, en formación no arreglada de Cisco, temas de criptografía, redes de computadoras, de lo tuyo, ¿no? Sí, la Nebrija estuve un curso que, bueno, fue un segundo cuatrimestre y luego un primer cuatrimestre del año siguiente. El primer año di redes y el año siguiente di criptografía. Y luego lo de la formación no arreglada es porque me fui certificando en temas de Cisco. Eso se estilaba mucho antes, ahora creo que también, ¿vale? Sí. Pues lo típico, te examina el CCNA, CCNP, hice el teórico del CCIE, me saqué el de instructor, bueno, un montón, ¿vale? Y estuve unos cuantos años dando clases de Cisco, que es un fabricante de equipos de telecomunicaciones. Y bueno, estuve una temporada, es un tema que me gusta mucho. Y no me costaba ningún esfuerzo. Y no tenía niños y, bueno, pues podía hacerlo y me lo pasaba bien. Y encima te sacabas un dinero, pues mira, oye, perfecto, ¿no? Genial. De hecho, creo que esa vocación didáctica y esa capacidad que tienes de explicar las cosas se puede ver en tu podcast, eduardocollado.com, y que nos enredas en ese podcast en el apasionante mundo del hosting, de las redes y de Linux, ¿no? Bueno, el podcast es una cosa que estuvo ahí durmiente muchos años, pero es una vía de escape. Yo no sé vosotros cómo lo tenéis planteado, porque en mi caso hacerte rico, yo por lo menos hablo desde mi punto de vista con el podcast, no te vas a hacer, ¿vale? Pero a mí me desahoga mucho, me gusta contar cosas, cuando averiguo algo me gusta explicarlo y me gusta, pues bueno, que la gente intente conocer un poco más allá. Porque en esto del hosting de internet y tal, hay unos mitos muy, muy, muy extraños que me gusta intentar aclarar. Porque es que, claro, es que la gente se cree que esto es como magia. Llega aquí, llega un mago, mueve la varita y todo va perfecto. Bueno, y vamos a hablar de las noticias. Hay pocas noticias, ha sido época de verano, pero Juan y yo mismo tenemos alguna noticia que compartir con vosotros. Juan, si quieres empezar con tu noticia. Pues sí, este verano una de mis pérdidas de tiempo ha sido mirar los típicos las típicas noticias que tienen que ver con nuevos aparatos venidos de China, que tengo que decirlo, tengo un problema con ellos porque la verdad es que me encanta mirarlo, y con tiendas como GearBest o Banggood, pues estoy ahí todo el día, la verdad. Y me he hecho una compra que además a ti, Roberto, seguro que te gustará, que es la Amazfit Bit de Xiaomi. Es un smartwatch de tinta electrónica. Tiene GPS y tiene también clonas y no posee Android Wear, pero funciona bastante bien. Por el costo son unos 50 euros si haces la compra desde páginas de China. Y gracias, estaba en chino y bueno, unos chicos de España aquí pues lo han traducido, han metido lo que es un nuevo firmware para poder tener la traducción a español. Y es un reloj que, bueno, a mí que me gusta correr, para correr por ciudad y para tenerlo todo ahí, las notificaciones, está genial, está maravilloso. Muy sencillo, muy, muy pequeñito, apenas pesa, es una pasada. La pantalla es de 1,22 pulgadas. Tiene Bluetooth, acelerómetro, barómetro, tiene una batería que dicen que aguanta 45 días, pero yo corriendo cada dos días me va a aguantar más de 15, y eso es una pasada. Corriendo una hora cada dos días, está muy bien, se puede sumergir, está bien para cacharrear. Para quien le guste el cacharreo y no le importe tener un gadget ahí que le pueda, bueno, buscar y hacer alguna actualización y le guste un poquito de eso, está muy bien. Y bueno, ahí me he enredado un poquito. Y después, bueno, la noticia que saltó a principios de semana de un móvil del que estoy enamorado, que es el Mi Mix 2 de Xiaomi. Soy un fanboy de la marca, lo digo ya, y me ha encantado. Pues tener un teléfono, bueno, de altas prestaciones, están hablando de unos 420 euros con 64 gigas y 6 gigas de RAM. Yo no sé lo que va a pasar el próximo año, como sigan así. Y bueno, pues ahí está. No creo que me lo compre, porque alguien cercano a mí ya me ha dicho: no te compres más cosas. Pero es una pasada. Xiaomi como empresa tecnológica a mí me encanta. Ese pulso que tiene con las grandes de toda la vida. Y yo supongo que si le sale bien la estrategia, que parece que desde hace unos años para acá lo están haciendo muy bien, se va a posicionar. Si entra en Europa y en Estados Unidos, como creo que tiene pensado, pues va a ser una de las top 5 seguro. Pues las compras en China. Sí. Esa tentación. Yo también me he comprado una cosita, pero como no ha llegado, creo que la vamos a dejar como noticia para el próximo número. Los relojes, que ya sabéis que a mí me gustan un poquitín mucho. El Amazfit Bit, VIP, ¿no? Uh-huh. Se llama. Bueno, es una buena opción, la verdad. ¿Y qué más te puedo decir? Que bueno, que sé que lo estás disfrutando. Sí, sí, muchísimo. La noticia. Sí, sí. La noticia que yo venía a comentar es la que para mí y para unos cuantos ha sido la noticia del verano. O el entretenimiento del verano, podemos decir. Creo que ya lo hablamos con anterioridad en el podcast. Pero bueno, volviendo sobre el tema, ahora que llevamos ya unos meses con ello, me estoy refiriendo a Anchor. Es una aplicación que existe tanto para iOS como para Android y que tiene dos características principales. Una, para todo aquel que esté pensando en arrancarse con el podcast, con hacer alguna cosa, y si pruebo a hacer, pues te lo pone súper fácil tener tu propio podcast. Y la segunda cosa es que, a diferencia del podcast, la interacción es mucho más sencilla. Entonces, el tema de que los oyentes puedan participar en el podcast es mucho más cercano. La gente puede mandar sus audios y se crean unas interacciones muy chulas. Entonces, al principio del verano éramos poca gente, a lo largo del verano se nos han unido unos cuantos más y nos lo estamos pasando muy bien ahora mismo. De las estaciones que hay, por ejemplo, recomiendo mucho una que se llama Dale al Play, que la lleva Jan Bedel, conocido de podcast como... Ay, Juan, se me ha ido el nombre. Invita a la casa. Invita a la casa. Sí. Ya lo tengo. Que en Anchor está haciendo esta estación en la que él pone un tema, por ejemplo, los trenes, y los oyentes le proponen canciones que poner que tengan que ver con los trenes. Entonces, esto en un podcast sería muy difícil de hacer, pero en Anchor, con esa capacidad de participar de la audiencia, pues es muchísimo más sencillo. Y bueno, también nuestro compañero Gabriel Viso tiene una estación en Anchor que es Canela Fina, la verdad. Ha estado hablando de cosas de criptografía, está preparándose blockchain y bueno, siempre que habla lo hace con un criterio y un conocimiento que te atrapa. Así que bueno, os aconsejo por lo menos lo probéis para pasarlo por ahí muy bien. Yoyo Fernández también tiene una estación, Ricardo Espinosa también tiene una estación, hay muchos. Yo, por saturación y porque la verdad, creo que el Anchor, que es muy personal. Yo temas así igual no tengo la salsa para compartirlo. Por ahora estoy mirando desde fuera. Muy tentado. Hay alguien que ya me ha puesto graba. No sé quién es, Roberto. Pero por ahora voy a estar de oyente. Sí, la verdad es que tampoco tienes ninguna obligación de grabar. Y al final puedes estar simplemente escuchando y participando sin necesidad de hacer tú tu propio podcast. Que muchas veces nos pasa, ¿no? Estamos escuchando un podcast y decimos, me gustaría decirle esto o lo otro. Pues bueno, aquí es un sitio donde se puede. Y bueno, estas serían un poco las noticias del verano. Y entonces vamos a empezar con nuestro invitado, vamos a ponernos a charlar porque tenemos muchas ganas de charlar con Eduardo. Juan, si te parece, creo que tenías una pregunta que no podías aguantar. Sí, una pregunta relámpago en la cual quería compartir con Eduardo, sobre todo, ¿por qué tener un servicio de esto? A mí siempre me ha llamado la atención, casi siempre pues he pecado de intentar buscar un servicio de terceros o de cuarto que te dan un paquete entero, pero nunca se me había pasado por la cabeza. Y ahora, conociendo tanto desde AV Podcast como desde otros proyectos, creo que es mejor controlar lo más posible tus proyectos de telecomunicación y tus herramientas de telecomunicación. Eso es muy importante. Eduardo, ¿por qué es tan importante tener los servicios directamente con el que te provee todo eso y no con terceros? Hombre, es importante que tú tengas control de toda tu información y es muy importante que si tienes un problema o alguna necesidad puedas hablar directamente con el que te lo va a prestar. Si tienes a una persona en medio que luego se lo tiene que preguntar a otro, ese se lo tiene que preguntar a otro, hombre, yo creo que como eficiente es más poder acudir directamente a la fuente. Y sobre todo porque están, hombre, para los que somos del territorio español, porque estando los servidores en Madrid también facilitan de alguna manera, ¿no?, los que estamos cerca de esos servidores, ¿no? La geolocalización de los servidores es muy importante también. Bueno, eso realmente no es tan importante. Mira, La importancia de tener los servidores cerca no es por ti como cliente, es por tus visitantes. Tus visitantes, por ejemplo, los de Droid Talks, lo normal es que estén en España, al menos muchos de ellos, ¿vale? Sí, aunque tenemos también gente que nos escucha desde Iberoamérica, que les mandamos un saludo y, bueno, en general desde todo el mundo, porque ahora hay españoles por todo el mundo. Sí, pero bueno, pero si estás más enfocado a un público nacional, porque al final tienes que tener el servidor en un sitio. Puedes hacer otras cosas, pero lo normal es que lo tengas en un sitio. Entonces, ¿qué pasa si está cerca? Veréis, la velocidad de descarga no tiene nada que ver con la velocidad que tenga ni el servidor, ni tu ADSL, ni tu fibra. No tiene nada que ver. Sé que a mucha gente le va a sorprender esto, pero es que no tiene nada que ver. Tú cuando te pones una fibra de 300 megas, no significa que vayas a ir a 300 megas. Mirad, la tasa efectiva de transferencia, que se llama la velocidad real, es una cosa que depende de lo que se llama el tamaño de ventana, que ahora te lo cuento, y la latencia al servidor. Imaginaros que tenemos un pasillo muy largo, ¿vale? Y tenemos en un lado a Juan y en el otro lado estoy yo o está Roberto, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Imaginar que Juan tiene un bidón con 5 litros de agua y Roberto tiene que recibir esos 5 litros de agua. Pero Juan solo puede llevarlo en vasos de un cuarto de litro, o sea, un vaso de normal, de cristal. Juan llenará un vaso y lo llevará a Roberto, y no va a poder llevar el siguiente vaso hasta que no vuelva otra vez con el vaso vacío. Esto está claro, ¿verdad? Si Juan y Roberto están a 5 metros, pues evidentemente va a tardar menos en vaciarlo todo. Si está a 10 kilómetros y va a tardar una hora corriendo con ese reloj que decía, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que va a tardar un montón. Y el ancho de banda es exactamente el mismo, la capacidad de agua que cabe en el vaso. Pero la tasa de transferencia efectiva se ve reducida por la latencia. No sé si se ha quedado claro con el ejemplo. Muy claro, muy, muy visual. Entonces, cuanto más cerca, realmente vas a dar un mejor servicio. Y luego hay otra cosa indudable. Si tú llamas por teléfono a tu soporte por lo que sea, si llamas y te van a contestar en inglés, está muy bien si tú tienes un buen inglés, pero luego también tener otra cosa en cuenta, el horario de oficina en Estados Unidos no es el mismo que el horario de oficina en España. Entonces, si tú llamas a las 10 de la mañana y te dicen, Neodigi, dígame, bien, ¿no? Pero si tú llamas a las 10 de la mañana, te sale un contestador en inglés que si no sé qué, marca la opción 5, marca la opción 8, el IVR, el tal, metas su número de cliente, yo creo que eso no computa, o sea, no tiene sentido, ¿no? Pues yo creo que esas son las dos razones principales por las que tener el servicio más cercano. Y tengo una duda, Eduardo. Yo cuando pienso en el hosting, es que no me imagino. ¿Cómo son vuestras oficinas? ¿Son como las de Google? ¿Tenéis chuches gratis? ¿O aquello se parece más a esa típica película de ordenadores, que hay una sala llena de ordenadores con cables por todos lados y todo tirado por todas partes? Pues mira, nuestras oficinas hemos tenido ya dos. Las primeras era un adosado que tenía una estufa de pellets en medio. Glamour a tope, ¿vale? Y la segunda es una oficina totalmente normal, en la que hay gente trabajando. Normal, una oficina normal, que sí, hay servidores por ahí tirados, pero servidores con piezas de repuesto y tal. Y lo bueno, lo importante, es lo que se llama el centro de datos. El centro de datos lo tenemos debajo de la oficina, que es un tier 4, eso es algo así como la Fórmula 1 de los centros de datos, ¿vale? La primera división, nos hagamos una idea. Entonces tú entras ahí y tienes unos pasillos llenos de racks. Un rack es un armario metálico lleno de servidores, que los servidores se enracan, se dice, se anclan verticalmente, o sea, tú lo pones uno encima del otro llevando el servidor. Entonces, en cada armario de esos, para que te hagas una idea, tú tienes 32 amperios de, bueno, la potencia, ¿vale? Entonces tú tienes, pues, estos 7200 vatios son. Y eso tú lo vas llenando de servidores hasta que te quedas sin luz o hasta que llegas al espacio, ¿vale? Lo que primero ocurra. Lo que primero ocurra. Que, ojo, que tú tengas un armario muy alto no significa que lo puedas llenar, porque hay servidores que consumen muchísimo. Tú piensas que en una casa vas a tener algo así como medio armario de potencia. Uh-huh. ¿Vale? Eso es lo que tenemos en toda la casa. En toda la casa, ¿vale? Entonces, si tú tienes, en nuestro caso, por ejemplo, al lado de la oficina tenemos, son 11 racks. 11 racks, en cada rack pues habrá pues una media de 40 servidores. Uh-huh. Y en cada servidor, pues con esto de la virtualización, que Juan conoce mucho, el tema de los hipervisores y tal, pues en cada, pues podemos tener, pues no sé, 40, 80 servidores virtualizados, 40, 20, dependiendo de cada uno de ellos, ¿vale? Con lo cual, al final, pues llegas a tener, pues no sé, 800, 1000 servidores ahí puestos en 10, 11 racks. ¿Qué es eso? Eso es una cosa que por un lado del armario coge aire frío y por otro lado suelta aire caliente. Porque claro, tú apila 40 servidores, uno encima del otro, ¿no? Ahí tenéis unas estufas importantes. Bueno, eso es bestial, ¿vale? Entonces, si tú apilas 40 servidores, pues eso da un calor que te mueres. Y si tú piensas en un ordenador normal, el calor que da, imagínate un servidor de esos. Y luego tienes que unirlos. Pero bueno, no sé si hasta aquí esto está más o menos sí, sí, sí. No, no, visual, ¿no? Sí, sí, sí, vamos, perfectamente. Vamos, que tenéis un jaleo de cables importante. Los cables, eso es otra. Cada servidor, evidentemente, tiene dos cables de alimentación. ¿Por qué? Porque los armarios, por lo menos los nuestros, ¿vale? Tú tienes un circuito, que un lado, que es un circuito A, y un circuito B. Uno lleva una acometida eléctrica y otro otra, por si se cayera la luz en uno de los circuitos. Claro, claro. Vale, entonces, claro, tú no los puedes tener a más del 50% de carga, por razones obvias y evidentes, porque si todo conmuta, a un circuito se te va todo, ¿no? Entonces tienes que tener cuidado con eso. Y luego, claro, cada servidor, pues si hemos dicho que hay 40, ya tenemos 80 cables eléctricos. Vale, y ahora tenemos los cables de red, los Ethernet, que un servidor puede llevar 6, 8 cables de red. Y eso va a unos switches con un porrón de cables de red, y luego los routers y tal. Con lo cual, cables por detrás, eso es un infierno. O sea, tener eso bien colocado es extremadamente complicado. Uh-huh. Sí, y eso además el fresquito que suele hacer ahí, ¿no? En general. Bueno, depende. Eso del fresquito es en infraestructuras más antiguas, ¿vale? Allá no. No, no. Claro, mira. Yo los CPDs, los centros de procesos de datos en los que he estado, hacía fresco. De hecho, un compañero que tuvo que estar bastante tiempo en uno de ellos, en verano venía por la mañana con 30 y pico grados en Madrid, venía con el jersey puesto en el metro porque ya llevaba el frío metido dentro. Sí, mira, eso son infraestructuras ya bastante antiguas. Eso ha cambiado. Lo que pasa es que, claro, esto es un sector muy opaco, que no se ve desde fuera, ¿no? Antiguamente lo que se hacía era enfriarlo todo. Pero tú imagínate cuánto aire acondicionado vas a usar para enfriar una nave entera. Eso es lo más ineficiente del mundo. Luego, lo que se hacía era cerrar el pasillo frío por donde salía el aire frío y el aire caliente se expulsaba por la sala. Y ahora lo que se está tendiendo, que es el que tenemos nosotros, es a encerrar el aire caliente y en vez de inyectar aire frío, extraer aire caliente y enfriarlo. Mm. ¿Vale? Entonces, claro, humanamente es peor, ¿vale? Porque tú estás trabajando dentro del aire, dentro de una cosa cerrada con aire a 50 o 60 grados. Entonces es súper agradable. Y fuera, tú te pones una chaqueta. No porque haga frío, porque a lo mejor estás a 20 grados. Pero es que, claro, es que la diferencia de abrir una puerta son 30 o 40 grados. Y tienes que ir con cuidado para no constiparte, sí, sí. No, estos son los riesgos de la informática que no se conocen. No. Y esas chapas de los servidores que cortan. Oye, una pregunta. Ahora hablando de todo esto, ya he hablado de conexiones, de electricidad. ¿Ustedes cómo se conectan a internet? Porque yo supongo que no será como una casa doméstica que hay 5.000 operadores y cada uno elige la que mejor oferta le da. No, mira, nosotros tenemos presencia en 3 centros de datos, ¿vale? Entonces nosotros lo que tenemos es una fibra oscura, que no es una fibra de color negro, ¿vale? Una fibra oscura es un cable de fibra óptica, que en nuestro caso, bueno, pues hace un anillo que al final son 120 kilómetros de fibra que tenemos. Entonces, oscura significa que el inyector láser, o sea, la luz que tú puentes en un lado, es tuya, no le contratas eso a otro. En fibra óptica, para aprovechar el cable, lo que se suele hacer es utilizar colores o lambdas. Es decir, la luz tiene unas frecuencias, igual que el sonido. Entonces, por ejemplo, tú sabes que la luz morada no tiene la misma frecuencia que la luz amarilla. Por eso se llaman colores, ¿vale? Entonces, un cliente utiliza una frecuencia y otro utiliza otra frecuencia. Y como son frecuencias distintas, pueden ir las dos señales en paralelo. Tú cuando ves una luz blanca, realmente eso no es una señal. Es un conjunto de señales que juntas dan un color blanco. Es justo lo contrario que juntar colores. Los colores luz, que se llama esto. Pues esto va igual. Nosotros, en vez de tener un color o una lambda, nosotros lo que tenemos es un cable entero para nosotros. Y nosotros lo que tenemos son unos inyectores. Nosotros ponemos un inyector láser en un lado. Y eso va pasando por los tres centros de datos. Y lo que tenemos son salidas a internet en dos de esos tres centros de datos. Entonces, tenemos salidas con varios operadores. No son salidas de estas de Telefónica o, ¿vale? Entonces son interfaces que, bueno, son varios interfaces, en nuestro caso de 1 giga, y luego tenemos alguno de 10 gigabits por segundo, que son salidas de 10 gigas, pero de 10 gigas. No es esto que te daré en casa de, no, una fibra de 300 megas, no. Entonces nosotros tenemos una serie de routers que hablan entre sí con unos protocolos de routing y lo que hacen es decidir cuál es la salida óptima en función del destino. Para que tú, cuando vayas a Google, vayas por el camino más corto y tardes lo mínimo. O cuando va el podcast, va a casa de Juan, a lo mejor va a ir por un sitio. Y cuando va a casa de Roberto, a lo mejor sale por otro tránsito, que se llama. Uh-huh. Que son las salidas a internet. Y bueno, es una cosa muy interesante, ¿eh? Bueno, es un mundo más... es un mundo en sí mismo, vamos, básicamente. Es un mundo, sí. Pero es muy divertido, ¿eh? Y hablando de esa fibra oscura, de ese mundo oscuro, me imagino que también hay muchas cosas. Mira, hablábamos antes precisamente, uniéndolo a lo que estábamos diciendo, el tema de por qué contratar un servicio de este tipo y no hacértelo tú, no ponerte tú una Raspberry en casa y ponerte a servir ahí el blog o el podcast. Y creo que es en parte por también... esto que estás un poco contando. Al final, hay un montón de cosas ahí detrás que no llegamos a ver. Y hay... A ver, estoy pensando sobre todo en cosas como ataques 2 y este tipo de virus, hackers, etcétera. Todo eso, ¿cómo se gestiona? O sea, quiero decir, si por ejemplo fue muy muy popular el ataque 2 que se hizo desde un montón de máquinas IP, de cámaras IP, etcétera. Pues cuando hay algo así, ¿vosotros qué hacéis? ¿Vais tirando de los cables de los routers? No, hombre, nosotros... A ver, vamos a empezar por una cosa. Un ataque de denegación de servicio de DOS. Un ataque distribuido. Imagínate que están atacando a una IP desde 200.000 equipos en paralelo. Correcto. Por ejemplo, eso es una cosa de todos los días, ¿vale? Todos los días. Sí, entonces tú miras qué cantidad de paquetes son los que te están llegando. ¿Son 100.000 paquetes por segundo, 200.000 paquetes por segundo o 5 millones de paquetes por segundo? Entonces tú tienes unos routers que evalúan ese tráfico. Y eso va a una cosa que se llama el flow, que son unos servidores que analizan a tiempo real todo el tráfico que está entrando y saliendo de tu red. Entonces dicen, ups, acabo de ver unos flujos, vale, un tipo de tráfico de 5 millones de paquetes por segundo que van contra esta dirección IP. Entonces, pues bueno, pues ahí lo puedes gestionar de diversas maneras, ¿vale? Quizás la más estándar es lo que se llama un black hole. Un black hole, un agujero negro, se llama, es una ruta de black hole, lo que haces es... anunciar por BGP, por un protocolo de routing, a tus tránsitos, los que te dan a ti conexión a internet, y les dices, oye, mira, no me des tráfico que vaya contra esta dirección IP, la tuya propia. Y todo ese tráfico ya no entra en tu red. Has tirado a tu cliente, ¿vale? Pero has salvado a todos los demás. Porque si te hacen un ataque de negación de servicio de 20 gigabits por segundo o de 30 gigabits por segundo, puede ser que te bloqueen los routers. Y ya no es que se quede sin servir ese cliente. Ese, es que son todos. Claro. Luego tienes otras cosas que son los servicios de mitigación, que lo que hacen es mitigar ese tráfico para que ese cliente no sufra. O eso es como funcionan los ataques de denegación de servicio. Vale, así muy en general. Y eso es automático. Y pues, si, por ejemplo, ¿cómo distingues eso de que haya salido en la portada principal de Reddit o de barra punto, que sería aquí en España? Porque tú cuando sales en Reddit o en barra punto, eso es tráfico TCP que va contra el puerto 80. Con unos paquetes de un tamaño determinado. Si tú estás teniendo un ataque de SYN, a ver, es que ya aquí me estoy metiendo ya en temas sí, de 12 varas. Un poco. Vale, o sea, en TCP es un protocolo que sirve para establecer las conexiones extremo a extremo, ¿vale? Pues antes de establecer esa sesión extremo a extremo se negocia la conexión. Entonces hay uno de los paquetitos que se utiliza en esa conexión que se utiliza para hacer ataques. Entonces si tú ves muchos paquetes de esos, directamente lo tiras. Esos son unos scripts que tú vas configurando en tu red para que eso funcione de forma automática y sea capaz de bloquear y eliminar falsos positivos. Vale, básicamente sabemos ya más o menos cómo funcionan los ataques DDoS y por eso sabemos pararlos. Cuando vienen nuevos ataques DDoS, cuesta más pararlos, ¿no? Bueno, es cuestión de... Bueno, es cuestión de sí. Es cuestión de trabajar con ellos y sobre todo eliminar los falsos positivos. Y luego tú piensas que tú no bloqueas esa IP de por vida. A lo mejor la bloqueas solo durante 10 minutos. Sí, sí. Porque desde que empieza el ataque hasta que tú lo detectas, hasta que tú lo has cortado, a lo mejor ha pasado un segundo y medio. Lo que me sorprende, es lo que decía, al final nosotros no somos conscientes de esa situación que hay ahí detrás, pero, o sea, todos los días, has dicho, es el pan de cada día. Sí, efectivamente. Yo supongo que eso requiere un equipo humano, Eduardo, que, bueno, de un número grande de personas, bastante cualificadas. Supongo que internet no chapa a cierta hora y abre por la mañana. O sea, hay que estar más o menos pues ojo avisor. ¿Cómo es el equipo humano en Tecnocrática y cómo intentan organizarse para dar respuesta a todo? Pues mira, esto hay dos formas de hacerlo, ¿vale? Una es contratando mucha gente y la otra es contratando gente muy buena, ¿vale? Nosotros hemos optado por tener gente muy buena, ¿vale? Que no tiene por qué ser más barato, ojo, ¿eh? Ojo. Pero sí que te permite tener tiempos más cortos. Tú piensa que, a ver, ¿cómo te lo digo? Nosotros tenemos un panel de control donde la gente da cosas de alta, ¿vale? La persona que lo está llevando ahora era el mantenedor de Java en Gentoo. Otro de los que estaban desarrollándolo antes, era uno de los desarrolladores de KDE. La parte de red estoy yo, que, bueno, ya habéis contado un poquito de dónde vengo, otro es Alfredo. Alfredo es uno de los fundadores de Spanix. Tomás. A ver, tengo mucha suerte porque me he juntado con gente muy buena. Entonces, eso es gente que sabe muchísimo y te permite automatizar ciertas cosas de una forma muy eficiente. Y esto de lo de los ataques de denegación de servicio, hasta hace bien poco se hacía a mano. Entonces tú tienes que tener una persona mirando continuamente una pantalla. Y si esa persona en ese momento se iba a hacer un pis, hablando llanamente, la has cagado. ¿Sabes, no? Yo me acuerdo los ataques de denegación a la SGAI. Eran clientes míos en aquella época, que voy a contar. Mira, y una pregunta. Y entonces, un día laboral de un trabajador allí, ¿cómo es? Pues, o sea, ¿se hace por tramo? ¿Se cierra o aquello...? A ver, horario laboral. Ese concepto es un poco abstracto. A ver, veréis. Yo, por ejemplo, yo hay días que voy a la oficina y días que no voy. ¿Vale? Pero el día que vas puede ser mucho rato, ¿no? No, yo suelo llegar a las 7 menos cuarto de la mañana, 6 y media de la mañana, y yo me suelo ir a la 1 de la tarde. Uh-huh. Me voy a casa y luego ya me conecto desde casa y sigo desde casa. Luego tenemos gente, nosotros, gente física allí constantemente, desde las 7 y media de la mañana hasta las 9 de la tarde, físicamente. Y luego lo que tenemos es gente de guardia, ¿vale? En este caso hay gente que está fija de guardia, como yo mismo, ¿vale? Que te suena el teléfono siempre, 24 horas, que tampoco creáis que llama tanta gente, ¿vale? O sea, no vais a pensar que aquí están llamando cada dos minutos, no es verdad. Y luego hay gente que está en guardia rotándolo, ¿vale? Sobre todo para cubrir fines de semana y demás. La cosa es que cuando el cliente llame por teléfono, siempre haya alguien, esa persona esté siempre conectada y siempre puede hacer cosas. Mira, un ejemplo muy estúpido. Mi portátil lleva una SIM dentro. O sea, yo no necesito sacar el móvil y hacer el tethering. Ya, ahora es mucho más cómodo todo, ¿no? Claro. Entonces, te permite hacer ciertas cosas. Nosotros ahora somos 14 personas. Que es suficiente para llevar una red de este calibre. Ojo, si está perfectamente automatizada. Hay empresas de 200 personas. Uh-huh. No sé si por ahí os hacéis un poquitito la idea de todo esto que me está... Sí. Nos deja sin palabras. Sí, exacto. Es que depende muchísimo de la automatización que tengan. Mira, nosotros tenemos un dicho en la empresa. Si algo hay que hacerlo dos veces, es que hay que automatizarlo. Nunca, jamás hay que repetir la misma tarea. Si tienes que repetir la misma tarea, la programas para no volverla a hacer nunca más. Entonces las cosas se hacen solo una vez. Eso lo he intentado yo con los platos, pero no funciona, ¿eh? Es que si no lo haces así, no funciona esto. No puedes dar el servicio. Claro. No puedes. Entonces lo que tienes que hacer es empezar a meter gente. Y no puede ser. Bueno, sí. También me gustaría saber los servicios más demandados, tanto a nivel empresarial como a nivel ya más, no sé si decir doméstico, de personas, bueno, más que van algo puntual, algo más, bueno, personal o profesional, pero no de empresa, digamos. Pues mira, ahora mismo estamos en torno a los 9.000 clientes, ¿vale? Y hay clientes desde lo típico, ¿vale? Que hacen un backup de una cabina a otra cabina con un enlace de un gigabit a través de una fibra dedicada y tal. Esos son clientes ya con servicios más caros, clientes que tienen racks para ellos solos, por ejemplo, con, no sé, 200, 300 servidores. Luego tenemos un servicio que llevamos el sistema autónomo de varios ISPs, ¿vale? Y luego también tenemos más servicios, como sería la parte de ofrecer dominios como registrador a otras empresas. Piensa que registradores en España hay pocos, ¿vale? Entonces tú, cuando contratas un dominio a una empresa, lo normal es que esa empresa no pueda registrarte el dominio y tiene que acudir a un registrador. Y eso somos nosotros. Y luego está Neodigit, que es la parte de usuario final, ¿vale? Y ahí, pues ahí lo normal es gente que se contrata, pues eso, poquita cosa, 10, 15, 20 dominios. Y luego tienen, pues, servidores cloud. Eso es lo estándar, ¿vale? Y en el entorno más doméstico, ¿vale? Creo que es por lo que me estáis preguntando. Sí. Es ese. Estaríamos hablando de gente que tiene un servidor cloud más o menos grande. O un multidominio, que es lo mismo, ¿vale? Pero más pequeñito. Y bueno, alojamientos sueltos, yo creo que menos. Yo creo que la gente va directamente ya por los servidores cloud y ahí se lo gestionan todo. Y nosotros lo que les ofrecemos es que los servidores los gestionamos nosotros enteros. Ellos no tienen que hacer nada, ellos solamente suben la web y se preocupan de su web. Uh-huh. Decir lo de AV Podcast, en AV Podcast no hay nadie que revise el servidor. Uh-huh. El servidor lo revisamos nosotros, lo actualizamos nosotros, lo mantenemos nosotros al día. Y el cliente lo que hace es actualizar su web y actualizar su contenido. Porque si tú te dedicas a hacer podcast, tú haz podcast. No te dediques a administrar un servidor, que si se te cae, que si no sé qué, que si no sé cuánto. O sea, no. Te tienes que dedicar a lo que te tienes que dedicar. Y es lo que tenemos más así en, para cliente final, es lo que tiene más demanda, es eso, desde luego. Zapatero de tus zapatos, desde luego. Claro. Eduardo, ¿y todo lo hacéis con Linux? ¿Utilizáis otros sistemas operativos? Pues mira, si viene alguien y dice quiero un Windows sí o sí porque necesito un Windows, porque Windows, pues le ponemos un Windows, ¿vale? No, pero estaba pensando más en cosas como FreeBSD o, bueno, o versiones de Unix propietarias incluso también. Bueno, nosotros, te cuento, los servidores de hospedaje, los normales, ¿vale? Están funcionando en Debian y lo que es la paquetería la desarrollamos nosotros. Los paquetes de PHP, la parte de Nginx, todo eso es nuestro. Nosotros lo desarrollamos, ¿vale? O sea, no cogemos el paquete de PHP. ¿No hacéis una apt-get? No, bueno, sí, da nuestros repositorios. Entonces, a ver, tú piensa en los servidores. Tú contratas un servidor, te meten un CD de Debian y lo instalan, ¿no? Uh-huh. Y ya está. Nosotros hemos desarrollado el hipervisor de bueno, es que tenemos nuestro propio hipervisor. Es que, claro, es que tenemos muchísimo desarrollo por debajo, ¿vale? Uf. Entonces, tú cuando le das quiero un servidor, tú tienes una pantalla en la que ves cómo se instala el servidor, pero no es una imagen como hace la gente. Nosotros hacemos una instalación por PXE. De forma que cuando tú le das instalar el servidor está actualizado a ese momento, a esa hora. Uh-huh. ¿Sabes? Si es un servidor sin administración, que lo puedes contratar también, yo te lo doy actualizado al momento exacto de ahora, ¿vale? Pero, por ejemplo, todo lo que sería Varnish, todo eso lo compilamos todos nosotros. Son nuestras versiones. Y todo eso está corriendo bajo una base de Debian. Y luego, por ejemplo, para la gestión de todo eso, la interacción, la automatización y todo, porque de hecho somos 14 personas, estamos tocando, ¿qué tocamos? Cada administrador de sistemas que toca 300 servidores, no puede configurar 300 servidores, ¿no? Entonces todo eso lo tenemos todo con un sistema también que hemos desarrollado centralizado, pues para poder maximizar la productividad, ¿vale? De forma que cuando se hace una instalación, la instalación se replica por todas partes. O, por ejemplo, imagínate que tienes una web que consume mucho y ha dejado a tu servidor sin memoria. Dentro de los servidores hay un demonio, que lo hemos llamado cachondamente Doraemon, ¿vale? Entonces Doraemon ve que el proceso de PHP ha matado, está dejando al servidor sin memoria y lo mata automáticamente. O si es el MySQL, tiraría el MySQL y lo volvería a levantar después para que tu servidor no se quede colgado. Uh-huh. ¿Vale? Todo ese tipo de cosas son las que hacemos. Realmente somos una empresa de desarrollo que hace cosas muy extrañas, pero que como hay que comer, vendemos hosting. Es lo que te iba a decir, tenéis ahí un montón de trabajo metido. Eso iba a comentar yo, que hay una infinidad de secciones dentro de la empresa, ¿no? Sí, bueno, tengo un compañero que el otro día hizo una lista de cosas que estaba haciendo y llevaba 103 temas en paralelo. ¿103 temas en paralelo? Sí. Madre mía. El pobre Adrián, sí, lo tenemos ahí. ¿Cuántos brazos tiene? Tiene dos, ese es el problema. A ver, es como todo. Son pequeñas. A ver, luego, claro, luego tenemos todas las tareas súper identificadas y tal. Tenemos una forma de trabajar muy metódica. Y eso nos permite hacer cosas que en otros entornos no podrías hacer. Uh-huh. A ver, yo no dejé mi trabajo para irme a Chapu Hosting. O sea, no. No. Uh-huh. Yo tenía un muy buen trabajo y yo dejé para irme a algo todavía mejor. Y es esto. Uh-huh. Claro, si no estuviera convencido, vamos, ni de broma. A mí me interesa mucho el tema de la organización porque, bueno, por deformación profesional, ¿nos puedes comentar algo de cómo es esa organización, por lo menos la estructura o qué servicios utilizan para que todo esto que estás comentando se haga realidad? Porque no me cabe en la cabeza. Pues mira, depende cada uno. Mira, nosotros cuando nos juntamos, cada uno de nosotros llevaba un área determinada, ¿vale? O sea, no agarramos y dijimos, vamos a juntarnos cuatro a ver qué hacemos. No, juntamos un equipo, nos juntamos al principio que cada uno sabía hacer una cosa específica que nos hacía falta para formar el puzzle, ¿vale? Y sabíamos hacerlo bien. O sea, no es que he visto cómo lo hacen, no, hacerlo bien. Por ejemplo, el tema de desarrollo, que es el, yo creo que el más complejo que tiene ahora mismo la empresa, ¿vale? El tema de desarrollo lo gestiona, bueno, mi compañero Adrián, y bueno, tiene su equipo, ¿vale? Entonces, él es el que va distribuyendo las tareas y herramientas. Pues mira, cada uno usa las que puede. A mí me gusta usar unas internas que tenemos, pero bueno, el tema de desarrollo, por supuesto, hay un GitLab interno para la empresa. Tenemos un GitLab interno donde está todo el desarrollo. Eso no hay ni que nombrarlo, ¿verdad? Eso es como se hace, no se puede hacer de otra manera. Con su entorno de producción, su entorno de preproducción, su entorno de pruebas y sus distintos entornos, ¿vale? Millones de branch, y ahí está todo, y ahí está todo el equipo de desarrollo. Luego, además, tienen sus reuniones periódicas con su asignación de tareas, con su Trello y sus cositas, ¿vale? Y es como lo van haciendo. El tema de desarrollo es puramente GitLab. Y luego hay una herramienta que nosotros usamos, no sabéis cómo, que es Telegram. Nosotros tenemos bots de Telegram para todo. Mira, anda, si hay un servidor mandando spam, nosotros lo cortamos. Y tardamos 5 minutos en cortar ese envío de spam, como mucho. ¿Sabes cómo me entero? Ya no, pues obviamente porque... Me avisa Telegram. Qué bueno, qué bueno. Me dice Telegram, tal servidor tiene ahora mismo en la cola 51 correos. Agarras, entras y dices, este está haciendo un mailing, ¿será mamón? Vale, lo dejas, ¿no? A ver, uy, le han robado la password. Te pasa al panel y dices, password robada. Y el panel automáticamente le va a generar un ticket diciéndole, te han robado la contraseña de esta cuenta, te la hemos cambiado. Y así los servidores evitamos que entren en listas de spam. Madre mía. Y todo así. Eso que acabas de comentar, el tema de, pues eso, que al final tenéis que estar muy encima. Sí. Porque si no, os caen los strikes, ¿no? El tema que acabas de decir. Si no, claro, pues empiezas a entrar en listas de spam y tal y te conviertes en alguien no deseado en Internet. Claro, efectivamente. Mm-hmm. Imagínate que, a ver, yo no le puedo decir, a ver, yo a un cliente le doy un servicio y él tiene un correo y tiene unas webs. Y esa persona no tiene que saber qué es eso de que si las listas negras, que es que es absurdo, o sea, no tiene que saberlo, es que ni lo sabe ni le interesa, lo que quiere es mandar correos, ya está. Y quiere que esos correos lleguen, punto. El resto es cosa nuestra. A ver, que puedes tener incidencias de por medio, lo que quieras, ¿vale? Pero bueno. En ese aspecto, ¿cómo es vuestra relación con los reguladores de Internet? O sea, ¿quién regula Internet? ¿Google? No. Es más, Google, Microsoft y Yahoo, hablando de spam, son los tres grandes enemigos del pueblo, como se suele decir. Mira, yeah, hay una serie de listas negras donde te puedes basar y tú vas viendo, pues yo qué sé, desde la reputación de una IP hasta si has caído en una lista negra, porque tú puedes caer en una lista negra por mandar spam o porque una de las webs de ese servidor tenga un virus, ¿eh? No hace falta que hayas mandado spam. Uh-huh. Y ahí son unas listas públicas que la gente puede consultar y todos usan eso, excepto Google, Microsoft y Yahoo, que no, esos van a su bola, bloquean lo que les da la gana, porque les da la gana, sin dar ningún tipo de explicación. A mí, realmente, la gestión del spam que hacen esas tres empresas, a mí me parece mala, no, lo peor, mucho peor. Bueno, Microsoft tiene un sitio donde puedes entrar y consultar cosas, pero el resto, y luego la comunicación con esas empresas es lamentable. O sea, lo que no puede hacer es que cualquiera te conteste, menos estas, es que no, o sea, no dan un buen servicio, lo siento mucho. Ya, el tema, aprovechan la posición de poder que tienen, obviamente, por el número, claro, de gente que tienen. Sí, pero hay gente que tiene muchísimos más y sí dan buen servicio, ¿eh? Ojo, que los más grandes no son estos, ¿eh? Hay gente con muchos más usuarios. Ay, a mí me acaba de explotar la cabeza con toda esta información. ¿Será que estamos en domingo y tampoco la proceso muy bien ya de por sí? Pero vamos, hay muchas cosas que desconocemos, ¿no? Cuando utilizamos, que siempre estamos utilizando servicios. Yo eso se lo digo a toda la gente. Desde que conectas un dispositivo, ese dispositivo tiene una conexión, ya estás utilizando y hay un trasvase. Y es muy importante, por lo menos, saber lo que hay detrás, por lo menos para determinar después lo que quieras utilizar o no. No sé, es que me salen muchas preguntas. La primera, esa ¿sí, Roberto? No, que me parece importante, interesante. El tema es, nos metemos en internet, navegamos por estas autopistas de información, por estas calles al final, pero desconocemos mucho de cómo se rigen, qué entidades controladoras hay, etcétera. O sea, pues mira, perdona que te haya cortado. Nada. Emocionado. A ver, mira, todo el tema de... Tienes la ICANN, la IANA, ¿vale? Tienes autoridades que son los que te van... O sea, son ejemplo, concursantes de mujeres, hombres, mujeres y viceversa, ¿no? No, por ejemplo, mira, el direccionamiento IP, ¿vale? Sí. Que se acabó, hace unos años. Ya no hay direcciones IP libres, ¿eh? Eso la gente... Ya. Bueno, andaban... O sea, y no hemos cambiado a IPv6, ¿no? Todavía. Poco hay cambiado. Nos quedan años, pero bueno, da igual. Uh-huh. Te cuento. Tenemos una cosa, que es RIPE, ¿vale? Que es, RIPE es el Research IP Europees, es en francés, ¿vale? Investigaciones uh-huh. Europeas IP, que es un registrador regional. Regional es Europa y Oriente Medio, ¿vale? Eso es una región. Y estos son los que asignan direccionamiento IP. Tenemos el AFRICNIC en África, el APNIC, Asia-Pacífico, el LACNIC, que sería Latinoamérica-Caribe, y luego, pues bueno, tendríamos también la parte de Estados Unidos y tal. Bueno, una cosa es la gestión del direccionamiento IP. Luego tendríamos la gestión de los dominios. Los dominios, el gran infierno. Mira, nosotros gestionamos, creo que son 200 y pico TLDs, ¿vale? Terminaciones distintas. Entonces, cada TLD tiene su propia entidad. El punto .es es red.es, ¿vale? El .com, bit, info, es la ICANN. El .cat es .cat. O cada uno tiene los suyos y cada uno tiene sus propias reglas. Te voy a poner un ejemplo muy absurdo. Hay uno que es punto Berlín. Si no recuerdo mal y se me va mucho la cabeza, solo puedes contratar un punto Berlín si vives a menos de 30 kilómetros de Berlín. ¿Vale? Uh-huh. Ahora me programas un API para controlar ese dato. Vale. Te meto un chip. Vale, ¿no? Efectivamente. O sea, ¿qué haces, no? Cojo la dirección, la busco en el Google Maps, compruebo que está a menos de 30 kilómetros y todo eso lo hago de forma automática. Y luego, bueno, los .es tienes que ser español, tal, no sé qué. O, por ejemplo, si no tienes bien rellena la información, te lo pueden quitar, ¿vale? Pero los .es, por ejemplo, antes estaba bastante más cerrado, ¿no? Ahora está, creo que es mucho más accesible conseguir un .es. Sí, es mucho más accesible, pero bueno, los .es, por ejemplo, tú cuando le cambias el DNS a un .es, solo se hace... Quiero recordar que lo han cambiado a 5 veces al día. En un .com se hace al tiempo real. Uh-huh. Entonces, claro, llega un cliente, le cambia el DNS a un .es y dice, es que esto no funciona, vaya porquería. Y dice, mira, tío, háblate con red.es, ¿no? Uh-huh. Los .pt funcionan igual. Entonces, claro, nosotros tenemos que tener todo nuestro panel, toda nuestra infraestructura para que hable con todos estos TLDs. Es que es un infierno. Es el problema de la red abierta, que está muy bien que sea abierta, distribuida y... Claro. Y claro, pero... Claro, hay muchos gobiernos. Y te pueden cambiar la normativa en cualquier momento y sin avisar. Uh-huh. Y luego tú tienes que darle a tus clientes la posibilidad de registrar todo eso y controlar tú los datos. En fin, son muchas cosas. Una última pregunta porque, bueno, es que estamos hablando y ya es insistiendo y a mí me gusta mucho. Es el tema de la neutralidad en la red. Yo he seguido ese tema muy, muy cercano desde hace poco porque lo desconocía totalmente. Una pincelada, Eduardo, de lo que tú tengas claro que, bueno, estando en estos servicios lo controlarás mucho más que otros. Qué lástima que no esté Gabriel, porque también es un tema que le interesa mucho y a mí también. Así que muy gran tema. Y Gabriel, que apruebe sí o sí que se ha perdido esto por tener que empollar. Eso digo yo. Pues mira, hay que tener mucho cuidado de no confundir la neutralidad de la red con hago lo que me da la gana. Neutralidad de la red significa que no van a bloquear tus accesos a otros servicios, que no te van a obligar a usar unos servicios u otros servicios, ¿vale? Neutralidad de la red no significa de me meto en una página web, pongo viva el ejército de liberación libia y no va a venir la policía a mi casa. Uh-huh. Si tenemos claro eso, no hay ningún problema. ¿Hay neutralidad de la red en España? Por lo menos el tráfico que pasa por nosotros, sí. ¿Y lo que tú piensas de lo demás? Sí, el tema, sobre todo, yo creo que donde más se está viendo el problema, o bueno, donde más se está atacando, es en la red móvil, digamos, la de los operadores móviles, que al final, con la excusa de que el ancho de banda está limitado y por lo tanto necesitan controlar lo que se permite o no se permite, se están haciendo según qué cosas que no creo que estén del todo bien. Yo, mi opinión personal, totalmente infundada y totalmente personal, sin tener ser dependiente de nada, ¿vale? Es que yo creo que la gente cree que los operadores móviles pueden hacer muchas cosas, ¿eh? Y realmente, vosotros mirad las ofertas de trabajo que hay para según qué empresas, mirad lo que pagan y luego me decís si realmente son capaces de hacer todo eso. Es una opinión personal infundada, ¿eh? Ojo. La navaja de Ockham. Más bien que la navaja de Ockham es esa. Hay una frase que dice: no es necesario explicar con la maldad lo que puedes explicar con la simple incapacidad o estupidez. Es muy caro hacer inspección de tráfico a nivel masivo. Muy caro. Muy caro. Y hasta ahí puedo contar. Muy bien. Pues muy bien. Yo me quedo, muy asombrado, me has despertado, pero bien despertado porque, me está explotando la cabeza, está ahí con verdaderos agujeros de desconocimiento que se han creado en mi cabeza en torno a servicios que utilizamos 24 horas al día, prácticamente los que tenemos un móvil encendido y no lo apagamos, los que tenemos ordenadores, televisiones, todo lo que sea conectable a internet, estamos dependiendo de esos servicios y necesitamos. Yo creo que con este episodio lo que queremos hacer es por lo menos entender un poco que no es una nube que miras ahí arriba y ahí arriba es donde tengo mis datos, que es algo más sencillo y complicado a la vez por lo que hemos hablado. Y que, algo tendremos que hacer, Roberto, para en algún momento seguir con este tema, porque creo que es muy interesante. Sí, sí. Yo tenía muchas ganas de hablar con Eduardo porque algo sabía, pero ni de lejos, todo lo que nos ha contado Eduardo. Y te abre los ojos, es lo que decías. Y nos hemos dejado muchísimas cosas. No hemos hablado de cachés en internet y cosas así. Pero vamos, para que funcione internet hay muchas cosas ahí detrás. Y mucha gente dedicando mucho tiempo. Entonces, muchísimas gracias, Eduardo, por el tiempo que nos has dedicado. A vosotros por haberme permitido entrar en vuestra casa y hablar con vuestros habitantes. Y luego hay una cosilla que solemos venir haciendo. Alguna vez se nos olvidó, pero que es un poco dar un toque friki al final, comentando alguna serie, alguna cosa así de la cultura friki que tenga que ver con lo que hemos ido hablando. Y antes estábamos hablando con Eduardo a ver si él sabía de algún elemento friki, alguna serie, algún libro, algo que reflejara lo que él conoce, lo que él vive, lo que él trabaja. Y básicamente no. Lo que nos contaba es que no está muy bien representado, ¿verdad? No, en absoluto. En absoluto. De hecho, lo que hemos encontrado es más bien una antirrecomendación, ¿no? Es. Lo comento yo, ¿no? Era. Sí. La película de La Red, en la que Sandra Bullock sacaba un disquete y se bajaba a internet. Quiero recordar que era así. Es que hay unas cosas por ahí. ¿Sabes cuál es el problema? Que luego la gente se lo ve y se lo cree. Entonces, pues el trabajo de todos los que nos dedicamos a esto al final se ve menospreciado brutalmente porque es algo que cabe en un disquete y que no tiene ninguna importancia. Cuando, de verdad, que son muchísimas horas de estudio, muchísimas horas de trabajo, muchísimas horas de dedicación que a veces pesan más de lo que debieran y al final la gente es aquello de tengo un primo que ha hecho un curso CCC. Me gustó mucho en la última keynote de Apple, en la que han presentado el nuevo Apple Watch, el nuevo iPhone y tal, Y que bueno, lo han comentado muchos podcasts, aquí no vamos a rondar en el tema, pero hubo un trozo en el que presentaban el nuevo Apple Watch, que puedes hablar por teléfono y tal, y salía una chica en mitad de un lago con el Apple Watch llamando al centro donde estaban haciendo la presentación, y el presentador explicaba: damos por sentado muchas cosas, pero para que esa persona esté ahora mismo hablando por su Apple Watch en mitad de un lago y la podamos oír con claridad, sin problemas, a pesar de que está moviendo el reloj, que no lo tiene delante, que hay una red de comunicaciones ahí en medio, damos la tecnología por sentado, pero para que eso esté funcionando hay un montón de cosas que están funcionando ahí en medio. Entonces, es el mismo caso que lo que hemos estado viendo hoy. Para que nosotros podamos navegar, tener correo y mandarnos WhatsApps, muchas cosas tienen que estar funcionando por ahí detrás. Exacto. Entonces, bueno, pues muchas gracias a Eduardo por todo. Vamos a ir cerrando. El programa no acaba aquí. El programa sigue, como sabéis, en nuestras redes sociales. Podéis contactarnos por correo en droidtalks@avpodcast.net. Podéis hablarnos por Twitter en droidtalks. Es droid/talks. Exacto, @droid/talks. O podéis dejarnos comentarios en la web de AV Podcast. Y nos podéis encontrar, como sabéis, en iVoox o en iTunes o en vuestro podcatcher preferido. Desde aquí solemos recomendar, si tenéis iOS, Ucast, que también es un desarrollo español. Y ya sabéis que van a estar servidos perfectamente y sin ningún problema por NeoDigit desde servidores españoles. Juan, no sé si quieres comentar algo para despedirnos. Un placer como siempre. A veces cuesta un poquito cada vez menos. Yo me tengo que levantar una hora antes, aunque en esta hora, bueno, en este día no ha sido muy, muy tempranera, pero me voy con la cabeza llena de, vamos, de cositas que indagar. Tendré que indagar varias cosas porque gracias a Eduardo y gracias a ti, Roberto, hoy me llevo otras experiencias y otros conocimientos, y eso es bueno. Y eso es bueno. Muy bien. Pues bueno, nada más. Y nos vamos a despedir. Hasta pronto. Bueno, hasta luego. Venga, hasta luego, Eduardo. Hasta luego, Eduardo. Chao. Hasta luego. avpodcast.net, red de podcasting.